Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy como siempre con mi compañero Félix. Hola. El viaje de esta semana es muy especial porque aunque no encontrarás un vídeo como en otros viajes, vas a escuchar a 6 personas muy importantes para mí y para nosotros que os van a contestar a algunas preguntas para que podáis entrenar vuestro oído. ¡Vamos allá! Hoy vamos a escuchar a 6 personas de diferentes lugares de España contestando a 3 preguntas muy sencillas. Nos van a decir si suelen echarse la siesta y por qué sí o por qué no. Nos van a contar cuál es su comida favorita, si es un plato típico de España o no lo es. Y también nos dirán si les gusta el flamenco o prefieren otro estilo musical. Hemos intentado que podáis escuchar a personas de distintos sitios, así que vais a escuchar a 4 de mis mejores amigos, que cada uno son de un lugar. Les conocí cuando hice mi beca Erasmus en Francia. Allí les conocí y desde entonces somos amigos y compartimos muchos momentos juntos. Así que les he pedido que respondan a estas preguntas. Y también vais a escuchar a la madre y al hermano de Félix. Vamos a escuchar a mi amiga Mariadel, que bueno, es una gran amiga mía que ahora mismo no vive en España, vive en Francia. Es profesora de español allí. Hola, me llamo María del Rosario Rodríguez y vengo de un pueblo del sureste de España, de Alicante, que se llama Almoradí. Y es un pueblo de tradición agrícola. Mi plato preferido es el arroz con costra. ¿Y el arroz con costra qué es? Es como una paella a la que se le añade huevos como si fuera una tortilla. El conjunto se mete en el horno y una vez que está hecho, tiene el aspecto de una tortilla, pero en el fondo es una paella. Normalmente no suelo echarme la siesta porque no tengo tiempo, porque trabajo hasta tarde. No sé si conocéis el flamenco. El flamenco es un estilo musical que me gusta, pero no es mi preferido. Mi preferido no lo tengo. Me gustan muchos estilos de música, pero el flamenco no es mi preferido. No del todo. Esta es mi amiga Mariadel, que es una persona genial y nos ha contado que su comida favorita es el arroz con costra. Es verdad que hay muchas comidas típicas en España que no se conocen. ¿Tú conocías ese plato? Yo no lo conocía y tengo que decir que me ha llamado mucho la atención porque no me imaginaba esa mezcla con la paella. Tengo que decir que, claro, obviamente pues no lo he probado porque no lo conocía, pero deberíamos probarlo. Yo ya lo he probado. Yo lo probé porque estuve en Almoradí, en el pueblo de mi amiga, y su abuela nos preparó arroz con costra. Esto ya es otro nivel. No he ido a probarlo a un restaurante, al típico restaurante para turistas, para guiris, no. Lo he probado en la casa de la abuela de mi amiga, que es una señora que vive allí de toda la vida, que habrá hecho el arroz con costra 1000 veces. Y mi amiga me ha dicho que su padre también lo hace muy bueno, y el de su padre nunca lo he probado. Así que un día nos vamos para allá y le pido que eche un puñadito más de arroz para ti. Por si viene visita, ¿no? Exacto. Pero el arroz con costra, ¿qué se hace? ¿En el horno? Sí, primero preparas el arroz, no sé exactamente todos los pasos, pero primero preparas el arroz y después, cuando el arroz ya está hecho, le echas por encima los huevos revueltos para que en el horno se termine de hacer el arroz y se haga esa tortilla por encima que es la costra. Por eso se llama arroz con costra. Dejaremos abajo una imagen para que vean cómo se ve estéticamente el arroz con costra. Y yo creo que vamos a ir con el siguiente audio y vamos a comentarlo. Me llamo Bea y soy de Santiago de Compostela, en el norte de España. Casi nunca me echo la siesta, solamente si tengo mucho sueño. Pero generalmente no duermo la siesta. Mi comida favorita es la tortilla de patata. Es un plato típico en España y me encanta. Desde que era pequeña, es mi plato preferido. Me gusta el flamenco porque he vivido en Andalucía y me gusta toda la música tradicional que tenemos en España y fuera de España. Así que me gustan muchos estilos de música, también el rock y el pop. Esta es mi amiga Bea, que como ya he dicho es de Galicia y ahora mismo, si no me equivoco, está viviendo en Madrid y también ha estado viviendo fuera de España. Entonces, bueno, su acento no es tan marcado como el de otras personas gallegas que podáis escuchar en Galicia o donde sea. Pero me gusta mucho porque ella dice que su comida favorita es la tortilla de patata y que su música favorita es el flamenco. Y es como muy típico de un español, ¿no? Que tu comida favorita sea la tortilla y tu música preferida el flamenco. Pero es verdad que ella estuvo estudiando en la universidad en Andalucía, en Granada. Y le encantaba, le gustaba mucho también, bueno, ella creo que se encontró muy a gusto en Andalucía, los andaluces es que somos muy simpáticos, y le encantaba el flamenco. Recuerdo que una vez cuando fui a visitarla, porque me invitó a su casa, fuimos a un tablao flamenco, que yo nunca había ido, y me gustó muchísimo. Hay uno muy famoso en Granada y estuvimos allí y fue alucinante ver a la bailaora, a los que estaban tocando la guitarra, fue una experiencia muy muy bonita. Creo que el flamenco es de esos géneros musicales que en directo ganan muchísimo más. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hay una diferencia, el verlo en directo y sentirlo y ver ese sentimiento que transmiten es otro nivel, ¿no? Depende de los gustos de cada uno, lógicamente, pero tal vez a nosotros que nos puede gustar menos escuchar flamenco en nuestro día a día, creo que sí nos gustaría si vemos una muy buena actuación en directo porque es un género musical muy bueno. Creo que en España, si de algo podemos estar orgullosos, que no será de muchas cosas, es del flamenco y de la comida. Por cierto, hay que decir que vamos 0-2 en cuanto a la siesta. Tanto tópico de los españoles, la siesta, por ahora 0-2. Es verdad, así es que verdad. Vamos a escuchar el siguiente audio a ver si ya hay alguien que se echa la siesta o no. Hola, soy Javi, soy un chico de Málaga. Mi comida favorita es la pizza, que aunque no sea tradicional español, pero me gusta mucho. Por lo general no suelo dormir siesta, aunque me gusta bastante, pero noto que a veces me paso más tiempo durmiendo y pierdo toda la tarde. Y por último, a mí el flamenco especialmente no me gusta, aunque en cuanto a lo musical tengo bastantes gustos. Y no me he decidido por ningún género concreto musical, pero me gusta el rock and roll, me gusta el rap y poco más. ¡Ole! Al final es la madre de Félix, celebrando que el hermano lo hizo muy bien, que Javi lo hizo muy bien. Celebrándolo de una forma muy española, que es diciendo ole. No puede haber forma más española y eso fue totalmente espontáneo. Bueno, tu hermano ha comentado que me ha hecho mucha gracia porque justifica que su comida favorita es la pizza y que no es algo de España. Pero bueno, lógicamente, aunque haciéndole estas preguntas a algunas personas sientan que tienen que decir algo español, en realidad muchísimas personas en España, como Javi, como todos, tenemos comidas favoritas que no son en absoluto parte de la tradición española, ni muchísimo menos. A mí me encanta la pizza. Y otro que no se echa la siesta. Yo conozco a mi hermano y sé que sí, de vez en cuando sí se la echa, a lo mejor más a menudo de lo que él le gustaría admitir, pero es cierto que no se tiene esa costumbre, ¿no? No se tiene esa rutina de realmente echarse la siesta. Vamos a ver qué más. Vamos a ver con el siguiente. Hola, me llamo Daniel y soy de Murcia. La siesta, la siesta me la echo a veces, cuando puedo. Es decir, hay días en los que estoy muy, muy cansado y sí, me he hecho alguna siesta, pero de forma general no. No puedo echarme la siesta porque no me da tiempo. Eso sí, en verano casi todos los días me he hecho una siesta. Mi plato favorito es la paella, pero claro, ahora soy vegetariano y no como carne, así que cualquier tipo de arroz con verduras. Efectivamente, la paella y casi todas las recetas con arroz son platos muy, muy típicos de España y sobre todo de la parte mediterránea de España. Sí, me gusta el flamenco, me gusta bastante, pero no es una música que escuche todos los días. Es un género pues, que escucho cuando estoy en algún tipo de fiestas con mis amigos o incluso a veces que me lo pongo para bailar. Personalmente prefiero, pues no sé, el reguetón, la rumba, la salsa. Este es mi amigo Dante. Bueno, en realidad se llama Daniel. Dante es solo su apodo. Es un tipo genial y lo cierto es que en absoluto tiene acento de Murcia. La gente en Murcia no habla como mi amigo Daniel. Eso es así. Y bueno, hemos conseguido la primera casi siesta. La primera, podemos decir que sí. Porque es verdad que, claro, hay días que no tienes tiempo, pero tienes la actitud de, en verano, cada día cae siesta, ¿sabes? Si no me la he hecho es porque algo me lo impide, pero... Porque, claro, yo he buscado tópicos de españoles y he encontrado incluso noticias que decían que los españoles, que incluso como que faltaban al trabajo para echarse siestas y cosas así. Eso obviamente no es verdad. Mucho más extremista, pero obviamente eso no es así, ¿vale? O sea, a veces se nos pone de irresponsables y de impuntuales y tal, pero jamás, seguramente haya pasado, ¿vale? Pero no llegamos a ese punto de, mira, vamos a echar una siesta aunque llegue tarde. Realmente nos ponemos nuestras 4 o 5 alarmas y llegamos puntual. Vamos a ver, nos quedan 2 audios y a ver si la siguiente persona se echa siesta. Encontraremos a un prototipo de que se eche siesta, le guste una comida típica y que le guste el flamenco. Ya, no lo sé, es un poco difícil, pero a la siguiente persona la conoces. Tú la conoces, por supuesto, porque hemos estado juntos en Tenerife y todos aquí, todos los suscriptores la conocen porque la han escuchado hablar conmigo y la han visto hablando conmigo en una masterclass sobre el acento canario y sobre cómo hablan en Canarias. Vamos a escuchar a mi amiga Tasma. Hola, me llamo Tasmania y soy de Tenerife. No suelo echarme siesta porque no estoy acostumbrada a ello. Suelo trabajar por la tarde y no tengo el tiempo para echarme la siesta. Mi comida favorita es la carne fiesta. Es un plato típico de Canarias. Consiste en carne, normalmente de cerdo, con papas fritas. Es un plato que está muy bueno. Y me preguntan que si me gusta el flamenco. La verdad es que no suelo escuchar mucho ese estilo musical. Por la zona de donde vivo, en Canarias, no se usa el flamenco. Me gusta más el estilo musical latino, salsa, merengue, reggaetón. Bueno, chao. Por favor, Félix, háblanos de la carne fiesta. La carne fiesta es algo que debes probar sí o sí si vas a Tenerife o a Canarias. Y es un plato que no puede fallar. Para mí es el equivalente a los huevos rotos, que puedes encontrar más en la península, que es son patatas fritas, jamón serrano y un huevo frito. Y tú lo mezclas todo y claro, es que es una mezcla que no puede fallar. O 2 huevos fritos. 2 huevos fritos mejor. Una curiosidad aquí es que en Canarias no pega tanto el flamenco. Que de hecho, con no pega tanto, lo que quiero decir es que no se escucha tanto. Muchos artistas utilizan como voy pegado o estoy pegado o se ha pegado, como queriendo decir que realmente su música se escucha mucho y está triunfando. Yo solo tenía curiosidad de, claro, ¿hasta qué punto en Canarias se escucha flamenco o no? Tenemos ese tópico de los españoles y al final Canarias no deja de ser parte de España. Pero por eso me parece interesante el haber cogido a gente de diferentes zonas, porque podemos ver ese contraste, ¿no? De cómo hay tantas diferencias entre la península, entre el norte, entre el sur. Y me ha parecido un dato bastante curioso. En las Islas Canarias ya sabemos que hay muchísima influencia de Latinoamérica y se encuentran las 2 culturas, la española y la latinoamericana, es así. Y sí, allí en las fiestas del pueblo, cuando he estado allí, en las fiestas del pueblo, lo que se escucha en la verbena, en la fiesta que se hace en la calle, sí, es bachata, merengue, ritmos latinos. Es completamente diferente a lo que se escucharía en una fiesta de pueblo en Sevilla, totalmente diferente. Y otra que no se echa la siesta. Nada, no hay manera. No encontramos al tópico español, a la persona que cumpla todos los requisitos. Vamos, hemos dejado el plato fuerte para el final. Y es que mi madre va a contestar a las preguntas, que de hecho, ahora que lo pienso, también la deberíais conocer, porque hubo un podcast que comentamos cosas sobre el sector inmobiliario y los alquileres, y ella pues nos contó su visión, porque se dedica a ello. Y ahora le hemos hecho estas 3 preguntas y a ver qué contesta. Hola, soy Isma. Vivo en Málaga y me van a hacer varias preguntas. Venga, vale. ¿Sueles echarte la siesta? Yo sí, yo soy de siesta. Me gusta echarme 20 minutos. Mentira. No. Quedó bien, pero no son 20 minutos. Mentira. Vale, está bien. Hora y media. Me siento estupendamente. La siguiente pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta mucho, lo que más me gusta, la ensaladilla rusa. Que aquí te lo pones siempre con una cervecita y una tapita de ensaladilla rusa, con mayonesa, con huevo duro, atún y gambita de Málaga, gambita de Málaga. ¿Te gusta el flamenco o prefieres otro estilo musical? A mí me encanta el flamenco, me encanta. Me gusta Camarón, me gusta La Niña de la Puebla, me gusta mucho Niña Pastori y me gusta muchísimo el flamenco, muchísimo. Lo bailo estupendamente. ¡Ole! ¡Vámonos! Hemos encontrado a la ganadora de la siesta. Con hora y media de siesta. Hora y media de siesta, pero de reloj, ¿eh? No ¡Ay, sé. Qué risa! ¿Qué podemos decir de este audio? En este audio, nosotros comimos con mi madre y le hicimos la pregunta en directo, ¿no? Entonces surgió esto, y en vez de cortar las partes que nos reímos y se van un poco del audio, preferimos dejarlo para que veas cómo nos comportamos también de una forma natural, ¿no? Porque al final es un poco el objetivo. Muchas veces los profesores o en YouTube, esa parte de las tomas falsas o cuando se equivocan, se suelen cortar. Pero aquí estamos en familia y nos gusta dejar esas cosas que no lo enseñaríamos en Instagram o no lo enseñaríamos en YouTube. Esto es solo para la gente de Español en Pijama. Yo de verdad no tengo palabras. Fue muy divertido. Nos reímos muchísimo grabando el audio, de verdad, fue un momento muy divertido. Es que estábamos escuchándolo ahora y no puedo parar de reír. Y una cosa que me gustó muchísimo en ese momento cuando lo estábamos grabando es que su comida favorita sea la ensaladilla rusa. Podríamos decir que de tal palo, tal astilla. Porque la comida favorita de Félix también es la ensaladilla rusa. Es que claro, aquí el dato que no tenéis es que mi madre hace o la mejor o de las mejores ensaladillas rusas que he probado. Tú la has probado. Está buenísima. Y claro, cuando uno se cría con esa ensaladilla rusa, mi abuela también la hace muy buena, es difícil que no te guste tanto. Encima esa es una comida que sirve tanto para verano como para invierno. También la puedes mezclar con otra de mis comidas favoritas, que son los filetes empanados. La ensaladilla rusa es lo mejor. Como siempre, comidas ligeras, comidas de dieta. Nos encanta la coliflor hervida, siempre igual. Bueno, pues hasta aquí nuestro viaje de esta semana. Esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido cosas nuevas, descubierto cosas de cultura, también vocabulario, que hayáis entrenado a tope vuestro oído con diferentes personas hablándoos en español con mucha más naturalidad. Y por supuesto esperamos que os hayáis divertido casi tanto como nos divertimos nosotros con su familia grabando este audio para vosotros. Aquí debajo os vamos a dejar algunas fotos con las comidas que han comentado en el podcast y la transcripción por si la necesitas. Aunque recuerda, es importante que escuches esto antes de ver la transcripción. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós!